Tuvimos una reunión larga, las cámaras están dispuestas a acordar, han planteado algunas dudas sobre el listado de casi 1.650 productos, quedaron en enviar esas dudas materializadas. Nosotros dijimos que tenemos un tiempo corto, que después del mediodía tenemos que cerrar el tema. Confiamos en que cada empresa revise, porque han recibido el listado de productos, revise la situación y acuerde. Si no acuerdan, mañana después del mediodía, ¿qué va a pasar? Y si no acuerdan mañana después del mediodía, tendremos que sacar resolución. Conforme, ¿la ley de abastecimiento? Resolución conforme a las leyes que nos permiten, como ocurrió en la pandemia. Digo, lo que motiva esto son, como decía antes, tres cuestiones. El índice de inflación de septiembre, la aceleración de precios de los primeros 15 días de octubre y lo que es el deterioro del salario en función de la canasta básica alimentaria. Si no hay acuerdo, tendremos que sacar una resolución de precios máximos. Nosotros confiamos por lo menos por la disposición que se mostró hoy. Hoy asistieron un conjunto de empresas importantes. Pensemos que de la lista que estamos remitiendo ya consolidada, prácticamente 47 empresas reúnen el 74% de esos productos. O sea, estamos hablando de un acuerdo con, como mucho, 60 empresas, que son las más importantes, las más poderosas del país, e inclusive sobre la base de que pueda haber, porque ellos dicen, bueno, puede haber algún producto que le lesiona severamente la rentabilidad, bueno, estamos dispuestos a verlo. Ahora, no hay mucho más tiempo, claro. No hay mucho más tiempo, sobre todo, y esto sí se le planteó al sector empresario, la aceleración de precios que hemos visto en la primera quincena de octubre. Por eso se habla de retrotraer precios el primero de octubre.